Aquí viene la típica mezcla del señor DJ Pablo. Muchas gracias. Pablo. Vamos arriba, ¿qué pasa? Loca de amor, no consigo olvidarme de ti. cara. Ya vas a continuar durante una hora más. Y no olvides, en cabina de DJ Pablo y un servidor que te habla, David M. Muchas gracias. Y ahora sí que sí, ¡vamos arriba! Venga, a ver dónde está esa gente con ganas de fiesta. ¡Manos arriba! ¿Qué pasa? Batra. Nada. Lauda. Berlín, otra típica mezcla del señor DJ Pablo, muchas gracias. Break the beat, ghost. ritmo. Come on. Come on. Muy buenas noches. Mixa. Esta es la típica mezcla de Vicente, muchas gracias. Vamos arriba, sube. Buenas noches, noches, noches, noches, noches. ¡Temazo! aquí lo tienes, el último trabajo de los señores Funkin' DJs. We'll be right back.

aquí lo tienes, última producción, el señor Tani Boy, señor Tani Boy.